los voy a engañar. Es peligroso. El mar está muy picado y sería mejor no salir. Pero si no hacemos algo, las familias de Punta Ballena morirán. Sí, esto no es un juego, así que, bueno, ¿qué deciden? ¿Quién pone su bote y viene conmigo? Yo voy. Sí, bueno, contá conmigo. Yo voy. Muy bien. Entonces el plan sería adentrarse en el mar para cruzar la boca del estero. Sí. Ahora está arrastrando mucha agua, barro, árboles, bueno, de todo. Después de cruzar, volvemos a bordear la costa. Eso sí, hay que estar atento con las rocas. Recuerden la corriente que existe ya cerca de Punta Ballena. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, buena suerte a todos. Vamos a tener paciencia y ayudarnos. Estamos incómodos. Esto es pequeño para todos nosotros, pero no hay más remedio. Así que si pueden apretujarse un poco más para hacer campo a otras familias que necesiten refugio. Isabel, necesitamos agua. La que teníamos ya se acabó y no queda leña. Los niños empiezan a tener hambre. ¿Todavía no hay noticias del agua? No, mujer, ni la que cae del cielo. Pide ayuda a las personas que estén en mejores condiciones. Vamos a cargar agua del pozo de Don Chanta. Está bien. Isabel, mira esto. Es un papel que me acaba de dar el jefe de policía. Don Bruno, ¿y qué es? Léelo vos, yo no sé. Yo no descifro esas hormigas. Yo soy hombre de mar. Leo los peces y las corrientes. Esto no. Ay, está bien. No haga tanta laraca. A ver. Son buenas noticias. El agua bajó en ciertas zonas y ya no hay peligro. ¡Qué bien! A ver, ¡atención! Aquí hay buenas noticias. A las familias de las Crucitas, Cangrejos, Los Cedros, Santa Eulalia. ¡Atención! Las familias de las Crucitas, Cangrejos, Los Cedros, Santa Eulalia, pasó el peligro. Las aguas del río Cauca ya bajaron. Pueden regresar a sus casas. Repito, las aguas del río Cauca bajaron. Ya pueden regresar a sus viviendas. ¡Ay, gracias a Dios! Las cosas van de mal en peor. Ya me imaginaba yo que la crecida del río se había llevado el acueducto. Sí, pero yo todavía tenía la esperanza de que no fuera tan grave. Tranquilo, no se desespere. Tienes razón. No hay más remedio que tener paciencia y trabajar. Pero la falta de agua potable es un asunto delicado. Sí, ya lo sé. Alberto, ¿y ahora qué hacemos? No sé, tenemos que conseguir agua como haya lugar. Hay otras fuentes, hay nacientes, pozos, algo. ¿Sí? La naciente de los amantes. Bueno, esa está por allá, hacia el este, como a 3 kilómetros. Pero hay que caminar un trecho. Pero entonces no perdamos el tiempo. Si todo está bien, con la carreta de Ana y el jeep del centro de salud podemos acarrear agua y podemos... Vamos a ver primero cómo está, ¿sí? Además, en las Crucitas hay un pozo grande. Lo usaban los de la bananera cuando explotaban la zona. Vamos. Suban al bote, apresúrense. ¿Pero qué va a pasar con nuestras cosas? ¿Quién nos las va a reponer después? Señora, yo sé que es muy duro, pero la vida es lo que peligra aquí. ¿Solo es ese bote? Porque aquí somos varias familias. Ya otros compañeros vienen en camino, por favor, suban. Mi mamá se quedó en casa, ella no quiere venir. Vaya por ella, cuando suba la marea las aguas se van a juntar con las del río y esto quedará inundado. No quiere, no entra en razón. Acompáñeme usted. Tal vez usted sí la convence. Pero, mire, hay poco tiempo. Hay que hacer varios viajes para sacarlos a todos. Por favor, yo no me la puedo llevar a la fuerza. Acompáñeme usted, háblele usted. Bueno, mire, pero le advierto que hay prisa. Espéreme aquí, ya voy. Bueno, ya llegamos. Bienvenido a la naciente de los amantes. No se ve bien. Mira qué sucia viene el agua. Debe estar muy contaminada. ¿Qué haces? Alberto, ¿no es hora para que te des un baño de lodo? ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto un hombre adulto sentado en un charco? Chistosa, ¿no ves que me caí? Ya, ya, ya, suficiente para reírte. No lo puedo evitar, es tan gracioso. ¡Lunático! No te me acerques, que no te me acerques. Ah, no, ya no te vas a reír, ¿verdad? Ya no te quedaron ganas. Ay, me rindo. Yo no sé cómo quitarte la risa, vos. Ay, no te preocupes. Nadie ha podido. Ni siquiera el huracán Alicia. Ay, gracias a Dios por los pequeños favores. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué te quedaste tan callado, ah? No es nada. Vamos a avisar a la gente que no debe beber el agua así como está, que antes debe purificarla. Como ordene, capitán. Pues si yo soy capitán, este barco se está hundiendo.